Vamos a ir dando arranque a la asamblea. Al presidente de la Junta, Marcelo Villambrich, para que arranque con el informe semestral de gestión. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Igual somos poquitos. Bien. Sí, les vamos a contar de cada una de las áreas cómo cerró el semestre 2013. En general, trabajamos bien, con un fin de año medio vertiginoso, pero no sin inconvenientes importantes en la ejecución de las actividades de la comuna. Cuando hablo de inconvenientes, hablo de problemas serios como tuvimos de inundaciones, ¿no? Afortunadamente no pasó nada de eso. Si ustedes me permiten, voy a comenzar el informe con el área de espacios verdes, porque Sergio Crespi tiene un inconveniente, Claudio Crespi tiene un inconveniente de agenda, y así si alguien quiere hacer una pregunta, tienen que, yo no me escucho bien, ¿eh? Ahora se escucha un poco mejor. Me escuchaba mucho porque se retumbaba. Bien, les decía que en general el comportamiento de el mantenimiento y el estatus de los espacios verdes no hubo mayores inconvenientes. Se iniciaron una puesta en valor en la Plaza Irlanda, que generó muchas demoras porque hubo inconvenientes ahí con la instalación y con los prestadores, pero bueno, de a poco se fue solucionando y se incorporaron fundamentalmente elementos para educación física y juegos para chicos, una batería nueva de juegos para chicos ecológicos, de juegos ecológicos para chicos. En el Parque Rivadavia sí hubo una puesta en valor importante, fundamentalmente en lo que es sembrado, espacios verdes, riego, se incorporaron nuevas postas para educación física, se incorporaron una posta aeróbica para tercera edad que no tenía, se reacondicionó la Noria y el Monumento a Bolívar, y se colocó toda una batería de nuevos juegos infantiles, también de madera ecológica, instalándole una pérgola de protección, porque ustedes saben que en ese sector están las araucarias y generaba un riesgo importante el fruto de la araucaria, que pesa aproximadamente 3 kilos, entonces ahí abajo de las araucarias y arriba de los juegos, toda una reja de una malla metálica de protección. Afortunadamente se consiguió algo que veníamos pidiendo hace tiempo, que era la posibilidad de ingresar con vehículos de emergencia al parque, porque habíamos tenido un momento difícil y la ambulancia no entendía por dónde tenía que entrar. Así que además se pusieron nuevas rampas para discapacitados. Se reacondicionó todo el lago, la bomba que está sobre la calle Douglas, hubo una puesta en valor de lo que son los monumentos y cosas de decoración, se cambiaron bancos y nuevos solados y cordones. ¿Qué como? Luis, a ver, sí. ¿Sigo? Avísame cuando esté bien. ¿Quieren que pongan ahí escucha mejor? Sí, sí, está muy grave. A ver, habla así. Bueno, chicos, me van a sentir Luis Miguel. Ahora, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Mejor? Bien. Le decía que en la Plaza Giordano Bruno, que es la Plaza de Caballito Sur, una de las plazas de Caballito Norte, perdón, ahí se reparó el riego automático, nuevas especies arbóreas, se hizo todo un repintado. Por segunda vez se reparó todo el patio de juegos, que también estaba bastante dañado, y se pusieron nuevas garitas y baños para el personal que trabaja. Por segunda vez se instaló en esa plaza las playas de Caballito, que son sombrillas, mesas. La verdad que eso al principio fue muy criticado y cada vez la gente los pide más. En la plaza Crisólogo Larralde se trabajó sobre todo la reja perimetral, tareas de poda se han hecho, se hizo un mantenimiento integral del espacio verde, se reparó el mobiliario, pero lamentablemente es la sábana corta, porque lo reparamos, lo rompe, lo reparamos, lo rompe, lo reparamos, lo rompe. En la Plaza Favaloro, que también está pegadito a la vía, se hizo toda la reparación del riego automático y un mantenimiento general del espacio verde. La verdad que es un espacio que se conserva con un alto grado de satisfacción. Y en la Plaza Primera Junta, bueno, se hizo todo el lavado en forma semanal porque había una continua instalación de personas en situación de calle y lamentablemente se generaba una acumulación de suciedad porque tomaban la plaza de baño, sumado a eso las dos visitas semanales que hace la iglesia de Santa Julia para repartir alimentos, generaba cada vez más suciedad en ese ámbito. Así que se hizo un lavado desolado en forma semanal, se retiraron todos los escombros y a solicitud de un grupo de vecinos que viven enfrente, se reubicó puestos de diario y mobiliario porque decían que eso favorecía que cada vez hubiera más personas en situación de calle usando eso como hábitat. En la Amadeo Sabatini, que es la plaza que está en Planes y Felipe Vallese, bueno, se hizo todo el mantenimiento de juegos infantiles, se recondicionaron los caminos internos, se repararon las luminarias y ¿qué más tenemos? Ahí se hidrolavaron las veredas. Eso es a grandes rasgos. Si quieren detalle, tenemos de cada uno de estos que yo les conté rápidamente todo lo que se hizo en espacios verdes. Dentro del área de espacios verdes es importante que sepan que todos los espacios verdes de Caballito han sido transferidos a la órbita de la comuna, el mantenimiento y el control de la ejecución del mantenimiento y la reparación. No así el Parque Centenario, que hay parques o espacios, no necesariamente parques, que la ciudad conserva para sí, dado sus dimensiones o su importancia, el gobierno central consideró que no ameritaba pasárselo a las comunas. En el Parque Centenario pasó eso, pero por su volumen. Para que entendamos de qué estamos hablando, porque digo con su importancia, por ejemplo, la Plaza de la República es una plaza que la conserva el gobierno central, el mantenimiento y el control de la ejecución del mantenimiento, por la importancia que tiene la plaza en sí misma, lo mismo que la Plaza de Mayo o la Plaza de los Dos Congresos. O sea, no son transferidas a las comunas por su valor histórico y por su importancia. En el caso nuestro, el Parque Centenario no se transfiere a la comuna por las dimensiones que tiene el parque, ¿sí? Simplemente, insisto con lo que les comenté al principio, por una cuestión de agenda, si quieren alguna pregunta específica de espacios verdes, porque Claudio entiendo que 20 y 30 se tiene que retirar, ¿no? ¿Cómo? ¿El monto total de qué? Perdón. No, las obras son centralizadas, ¿no? Lo único que hacemos nosotros es el control del mantenimiento, ¿sí? Los contratos de mantenimiento de los espacios verdes todavía están vigentes de cuando eran centralizados, por lo cual recién se va a ver expresado en el presupuesto 2014 la parte que le compete a cada comuna de mantenimiento de espacios verdes. Lo dije muy complicado, ¿no? No. Milciades, me rectifico. La plaza Primera Junta, el servicio de hidrolavado y pintura, gastamos menos algo de 63 mil pesos en 6 meses. Es lo único que se invirtió. Y con. Gracias. Había arrancado por ahí, no sé por qué me fui. Y el tema de los guardianes, acá me acota Ondina. Los guardianes de plaza, tanto los contratados como los de planta permanente, fueron, digo, entre comillas, transferidos a las comunas. ¿Por qué digo entre comillas? En el preciso instante que se dijo y que se firmó ese decreto, se comenzó un proceso muy difícil, en el cual todavía no se terminó de salir, de relación gremio-gobierno central, ¿sí? El conflicto no es con las comunas ni con los comuneros, sino con el jefe de gobierno y la Secretaría de Atención Ciudadana, que es el que recibe a todo el personal y lo deriva a las comunas. Bueno, no hace falta que yo aclare los conflictos permanentes que hubo en la historia con, acá tenemos gente que sabe de lo que estoy hablando, con la gente de Espacios Verdes. La verdad, eso todavía no se solucionó, con lo cual estamos trabajando en la mejor relación posible sin poner la presión necesaria, porque queremos que lo solucionen entre ellos, ¿sí? Con lo cual, si bien se firmó un decreto donde dice que los guardianes fueron transferidos a la Secretaría de Atención Ciudadana para que sean derivados a las comunas, eso que sucedió en el segundo semestre del 2013, en la práctica todavía no se llevó a cabo. Perdón, no sé su nombre, discúlpeme. Mariano. El día de hoy no lo va a tener nadie. Perdón, Mariano, ya te contesto. Contestar a los dos, Jorge ya me conoce, el señor Mariano. Le comento, le voy a contestar, no se enoje lo que voy a decir. Este tema, como es muy sensible, le voy a dar la respuesta completa, pero les recuerdo a todos que estamos dando las explicaciones de la problemática que tuvimos hasta el 31 de diciembre del 2013. ¿Sí? Para que no volvamos con cada tema con cosas que pasaron hoy. Sin perjuicio de ello, Mariano, le comento. El día viernes, creo que fue, puede no haber sido el viernes, fue el martes o el jueves, pero la semana pasada, hubo una audiencia de la cual asistió nuestra representante legal en procuración, donde hubo representantes de la escuela y tengo entendido que algún representante de espacio público, ¿sí? Cuando el 10 de septiembre tuvimos el accidente que lesionó a una maestra, el primero que llegó fue la comuna, sin importar si le correspondía o no le correspondía. Cuando digo la comuna, no estoy hablando de Marcelo Yandich, quede claro, ¿eh? Estaba gente de nuestro equipo que entró con los móviles. Enseguida llegó Dina a darnos una mano. Y lo primero que hicimos fue solucionarlo. Si la memoria no me traiciona, creo que nos llevó, eso era jueves, y nos llevó jueves-viernes. Yo tuve todo el sábado y domingo trabajando en el tema. No estaba podando yo, obvio, ¿no? Y continuó el lunes o martes el conflicto. En el medio de todo eso nos intentamos ponernos de acuerdo si era educación, si era espacios verdes, quién era, pero lo importante es que la comuna fue la que primero que intervino y se podó en función de lo que estaban pidiendo los papás. Que yo que tengo hijos los entiendo, pero también tienen que entender que si hay un profesional que dice esto no hace falta, por algo es. Sin perjuicio de eso, se hizo lo que pidieron los papás. Si la memoria no me falla, creo que fue a principios de este año, corregime Alicia, que volvimos a tener un inconveniente en el colegio con un hijo o un gajo, no me acuerdo el término exacto, de un ombú en la zona de jardines. Nuevamente intervino y nuevamente nos tocó afortunadamente, que era en el momento de retiro de los chiquitos y pudimos trabajar sábado y domingo para que no haya inconvenientes. A partir de esta charla que le digo que se suscitó la semana pasada, vos tenés, no importa si fue el martes, el miércoles, la semana pasada, no tiene más de una semana el tema, ¿sí? Nos dice Espacio Público y Educación que lo tenemos que mantener nosotros. Lo vamos a hacer, obviamente, una vez que me den, que no me lo digan así como yo se lo estoy contando a usted, y tendremos que afectar una parte del presupuesto 14 prevista en la poda para eso, y creo que está previsto... No, no. El lunes o martes, no más de eso, tenemos que coordinar con la directora y con la empresa, hacer una limpieza integral. Y bueno, estaba Alicia Besada viendo con alguno de los prestadores nuestros cómo atacábamos ese tema, Mariano. Pero estamos dedicándole la atención que merece, nada más que nos desayunamos hace 4 días. Es más, yo tengo fotos, no me quiero dilatar en el tiempo, no lo tome a mal, Mariano. Yo tengo fotos, yo no sé si usted sabe, yo antes de ser el presidente de la comuna fui director del CGP6. Y en su momento también nos estuvimos ocupando de este tema, y el entonces director de Espacios Verdes, Luis Lehmann, nos dijo, y tengo la foto y tengo los papeles, que ese predio era de educación. Razón por la cual nosotros tomamos eso, y por usos y costumbres siguió siendo siempre un predio de educación. Ahora se nos suscita un nuevo inconveniente. En función de lo que dice la justicia, suponiendo que los dichos de la persona sean exactamente lo que diga el dictamen, tenemos un nuevo inconveniente, que si es un espacio verde, va a tener que quedar abierto, ¿sí?, para acceso al común de la gente. Con lo cual, seguramente nos va a llevar muchas horas de consenso para ver cómo implementamos eso. Y si es un espacio verde, le otorgaremos el mantenimiento a las empresas que mantienen los espacios verdes de nuestra comuna. Perdón, traté de ser sintético, no se puede. Mariano, aunque venga a hacer el reclamo de lo que pasó, está perfecto, no lo tomé a mal, ni me sentí ofendido, ni nada. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y en nuestras mentes y en todas las religiones de todo lo que profesamos que estamos acá, de que no suceda. Discúlpeme que le corto, Mariano, me equivoqué en el término. Sé que es un espacio público y que se abre y que se cierra. No quiero dar una clase acá, pero para poder yo asignárselo a una empresa prestadora de mantenimiento de espacios verdes, lo que se conoce como, acá la señora me va a corregir seguramente, en plancheta tiene que figurar como UP. Si no es UP, yo no le puedo asignar, ¿está bien lo que estoy diciendo? UP quiere decir unidad parque, para los que no conocen la terminología. No, Mariano, pero a ver, los fines de semana, durante el día, está cerrado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y nos pasa lamentablemente. Descarto por lo que me está comentando que usted recorre el barrio, nos pasa que vandalizan con los grafitis, ya es una lucha sin igual eso. Imagínese, el colegio se pintó, usted lo vio como estaba en diciembre del año pasado y como quedó ahora. Gracias. ¿Cómo es su nombre, señora? ¿Cómo es su nombre? Perdón. Nela. Nela, Nela. No, para poder dirigirme a Nela, ¿no? Nela, la entiendo. Lo único que les pido a toda la asamblea, que entiendan que cuando el árbol se cae o la rama se cae, y roguemos que no se caiga ninguna y que no lastime a nadie, al primero que se acuerda de la familia, la hermana, la mamá, la lora, es de todos los que estamos acá, no importa de qué partido, empezando por Rondina, Ariel, yo, Susana, Claudio y Alicia. No queremos que se caiga, ¿sí? Pero ¿qué nos sucede, Nela? Viene el especialista, que es ingeniero agrónomo, nada más, o técnico agrónomo. Lo mira, lo revisa, lo que fuera. Y dice, no pasa nada. Pero después pasa. Entonces tenemos dos opciones. Y voy a ser grosero, Nela, si me lo permite. O el que vino es un nabo, o pasa lo que nos pasó en abril del otro año, que nunca en Caballito hubo ráfagas de 110 kilómetros por hora de viento, y con 110 kilómetros por hora de viento la rama se cae. ¿Cuántas veces en 45 años hubo ráfagas de 110 kilómetros por hora en la calle Pedro Goyena? Nunca. Una vez pasó, se cayó la rama. Se cayeron 77 toneladas de rama. Entonces, que los revisen no nos garantiza que las cosas no sucedan. Vamos a hacer todo lo posible para que no sucedan, vamos a tomar todas las prevenciones del caso para que no sucedan, pero a veces no se puede manejar, es un ser vivo el árbol. A ver, creo que ya me lo escuchó Nela decir esto. Yo fui un día al cardiólogo, me dijo que estaba fantástico, que tenía estrés, y a las 3 de la mañana tenía un infarto, me hicieron 3 bypass. Pasa. No dije que está en manos de la justicia, dije que los papás hicieron una presentación, un reclamo, y nos enteramos hace 5 días porque fuimos. De las 3 preguntas, casi sin consultarlo con Alicia, te diría que sí. Sí, sí y sí. Tenemos que armar un protocolo, obviamente. Está trabajando, perdón, para los que no la conocen, cuando yo digo Alicia, es Alicia Besada, es la encargada de control de gestión de la comuna, es comunera. Alicia está viendo con algunos de los 2 prestadores que ya tenemos para poder simplificar el tema, que uno es o el señor que poda o el señor que cuida las plazas, ¿sí? Uno se llama Casamaki y el otro se llama Salvatore Sociedad Anónima. Están haciendo una evaluación económica. Y ellos dicen que no lo es. Pero bueno, simplemente para que nosotros tengamos la idea clara de cómo funciona eso. Bueno, el anterior dijo que no y que eso tiene que estar reglamentado. Pero bueno, la cosa es hacerlo ahora porque es la necesidad de la escuela. Después vamos a hacer normativa con la escuela. Perdón, perdóname, muñeco. Milcíades. Como dice Alicia, independientemente si es una prolongación o no es una prolongación, estamos abocados al tema. Insisto, no nos superó el tema, se nos cayó encima. estamos intentando armar. Lo que, primero que queremos hacer es sacar mugre. Hay mucha mugre, hay mucha hoja, mucha rama de palmera tirada y qué sé yo. Así que estamos viendo, a ver si este viernes o a más tardar, lunes o martes, está la cuadrilla nuestra, está Carlos ahí que sabe de lo que estamos hablando. Vamos a intervenir, sacar toda la mugre posible. Hay mucha, mucha mugre. Y en función de lo que le contesten alguno de los dos, a través de Ondina o en la próxima, te doy el detalle más finito. Solamente para aclarar una cosa, esto viene a cuenta de que en febrero de este año, fines de febrero, casi marzo, el jefe de gobierno escribió un decreto, emitió un decreto, el 55 del 2014, que además suma a la comuna, transfiere a la comuna el arbolado de los edificios públicos. Eso la comuna no lo tenía. ¿Está bien? Hasta el momento la comuna no tenía. Sí. Y anexado a lo que dijo mi compañera Ondina, para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero, no, al revés, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, además nos anexaron el hospital de El Méndez, que no es un edificio público, pero también lo tenemos nosotros. Quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes van a tener ahora el control de la obra y ejecución en todas las plazas? ¿Los planes de obra? No, perdóname, ¿te puedo interrumpir? Sí. Ya sabes que soy interrumpero. No, tenemos el control de la ejecución del mantenimiento, no de las obras. ¿Sí? ¿Qué incluye el mantenimiento? Que los bebederos funcionen, el riego funcione, las plantas estén, los florales estén. Ahora, si en una plaza decidimos poner, estoy inventando, no va a suceder, es solamente un ejemplo este. No. Una calecita nueva. La obra no la hacemos nosotros. ¿Sí? Cuando desde el gobierno central se toma la decisión de hacer obras nuevas, ¿consultada a la Junta Comunal respecto de qué obras hacen falta? Y segundo, ¿qué opinión le merece a la Junta Comunal que se utilice estos emprendimientos privados en espacios públicos? ¿Qué emprendimiento? Los de los bares. Mira, los de los bares es una ley que acaba de salir. ¿Sí? Insisto, no tiene nada que ver. Miren lo largo que es el 2003. Yo, para que después no se enojen. En lo personal, tuvimos la suerte de viajar a Rosario, ¿sí?, y ver en todos los parques de la administración Biner, te los puedo mostrar, los bares y restaurantes que han puesto. No me metí en camisa de ese bar, lo traje. Yo en lo personal, hablo en forma personal, digo, no estoy hablando como 7 votos, ni 1, ni 3, ni 4. Estoy de acuerdo que sea en los grandes parques y que presten un servicio, como dice la ley, que deberían prestar a los vecinos. Afortunadamente, según tu criterio y afortunadamente según el mío, no va a tocarle al Parque Rivadavia, pero es una constante que nos pidan que hagamos baterías de baños en el parque. ¿Sí? Tengo entendido, no está reglamentada la ley, algo la chusmetié, que tienen la obligación de hacer baterías de baño, limpieza y dar servicios. En los pocos lugares del mundo que tuve la suerte de recorrer, en todos lados los grandes parques tienen bares y restaurantes. Sí. ¿Y eso se trata en las regiones de cultura? Sí, señor. Hasta ahora no tenemos nada planeado, ninguna obra así, megópolis. ¿Sí? No, quería saber. Sí. Bueno, pues si no lo tomás a mal, la última, porque tengo mucho para... Recomendación porque se está haciendo funcionado, sobre todo los chavos. Lo acabamos de poner en la noria del Parque Rivadavia. Les cuento, la pintamos el jueves. El jueves a las 5 de la tarde se fue la cuadrilla. El viernes a las 9 de la mañana vine yo personalmente y ya habían hecho un graffiti con una fibra. Pero además, insisto, yo no lo tomen a mal lo que voy a decir, pero los mandan a robar y tocan el timbre porque pusieron de qué división de este colegio eran. Bueno, se pintó el jueves con 3 capas de antigrafiti. El viernes, corregime Claudio, el viernes a la noche, madrugada del sábado, apareció nuevamente la noria grafitada. Mañana vienen con una máquina de hidrolavado, la van a hidrolavar, vamos a ver qué resultado tiene el antigrafiti este famoso, y van a trabajar las cuadrillas de la... Nos mando dirección a los dos, ¿no? Las cuadrillas de la comuna y de la secretaría en la limpieza de los monumentos, incluyendo el de mármol travertino. Hago esta aclaración porque después dicen que la comuna no se encarga de limpiar los monumentos. Sí. No es plata. A ver, de vuelta. A mí no me traen una bolsa de plata y me dicen, tomá, gastala. A mí me dicen, tenés tanta posibilidad de afectar el presupuesto en todas estas cosas, estos son los prestadores. Yo, por suerte, plata manejo muy poquita, salvo la que me sacan los comuneros cuando pueden. Perdón, Nela, había quedado una pregunta que te interrumpió acá el señor. No, perdón, de vuelta le digo. No pasó el mantenimiento a la comuna, pasó el control de la ejecución. De la ejecución. El mantenimiento está a cargo de empresas privadas, no de la comuna. O sea, no se ocupan los árboles de la moda. Sí, de vuelta. Le cuento muy cortito cómo es el ciclo. Viene Nela y pide que podemos un árbol, ¿sí? Por internet, por teléfono, se acerca a la comuna, se lo pide a él, a cualquiera de nosotros, a algún empleado. Viene un inspector de arbolado, verifica el estatus del árbol, si está enfermo, no está enfermo, si hay que podarlo, no hay que podarlo, hay que sacarlo. Antes de ayer tuvimos un inconveniente con un retiro de un ejemplar. Y recién ahí, cuando un profesional firmó, supóngase que hay que sacarlo. Que son muy pocos, pero póngale que hay que sacarlo. Además tiene que tener el aval del presidente y recién ahí la empresa prestadora hace el retiro del ejemplar. Para las podas, se hacen podas programadas de invierno, se llaman podas por corredores, ¿sí? Yo si usted quiere después le muestro las fotos, la fecha, las calles, así lo ve, lo tenemos acá. Devuelvo. Me parece que no me entendió, Nela. El presidente de la comuna y los integrantes de la Junta no tienen autoridad para sacar un árbol, por ejemplo. Si no toma intervención un profesional, aunque a usted le cueste creerme, Nela, si yo voy y le digo, poden el árbol que está acá en la puerta, chicas, también les voy a poner amonestaciones. Pero le vuelvo a repetir que nosotros tenemos profesionales. Y si yo le digo que lo saquen y el profesional dice que no, no lo sacan. Pero por eso le estoy diciendo, usted me dice que no. El profesional recorre todas las ubicaciones que le damos y en función de eso se hacen los corredores de poda que arrancan, Nela, arrancan este mes de mayo, casualmente mañana a las 3 de la tarde tenemos el lanzamiento de poda. Arrancan este mes de mayo, junio, julio y agosto. En los meses que tienen R, septiembre a... Pero déjeme, ya sé que usted lo sabe todo, pero por ahí hay alguien que no lo sabe. En los meses que tienen R, es mentira que no se puede podar. Se pueden podar solamente algunas especies. Por eso ustedes van a ver que hay cuadrillas muy reducidas o que están sacando una rama que se ingresa por algún balcón y el vecino pidió en cualquier mes del año, o el árbol está enfermo, o está tapando una luminaria, o está tapando un semáforo, ¿sí? La poda intensiva, que se llama la poda invernal, comienza el lunes. Y es mayo, junio, julio y agosto, ¿sí? Eso se hace por corredores. Hasta ahora... Sí, no me rete, profesora. De acuerdo al último censo fitosanitario de la ciudad de Buenos Aires, nuestra comuna, cuando iniciamos la gestión, tenía 15.660 árboles. A fines, al 31 de diciembre del 2013, hemos podado intensivamente 4.016. 1.518 árboles podados en el 2012. 2.498 árboles podados en el 2013. Durante el 2013 se podaron el 65% más que en el 2012. De la poda de invierno se hizo 1.388 árboles. No, se duplica. No. Estamos tratando, Mencíades, de dividir la comuna para pasar por el mismo árbol cada 3 años. La verdad, es muy difícil y vamos a pasar, de acuerdo a lo que tenemos hoy, cada 4. Si logramos incrementar la cantidad de gente que interviene en la poda, cosa que es extremadamente complicado, vamos a llegar a cada 3 años pegar una vuelta, ¿sí? Cuando le digo, ya que Nela me dio pista para esto, cuando le digo que es extremadamente complicado, una cosa es verlo desde el balcón de casa y otra cosa es verlo desde el piso. Afortunadamente, los 6 comuneros que estamos acá, en más o en menos días, estuvieron haciendo la poda, ¿sí? Para poder hacer la poda a un corredor, primero etiquetamos todos los árboles. Después le pedimos a los vecinos que saquen los coches. Cuando decimos después, no es después de etiquetarlo. 2 días antes se etiquetan todos los coches anunciando la poda y 1 día antes se vuelven a etiquetar los coches anunciando la poda. Puede suceder que el auto que esté estacionado no viva en esa calle, con lo cual le importa muy poco. Entonces a veces hay que ir 2 y hasta 3 veces para poder terminar un corredor, porque si hay un auto estacionado, no lo puedo sacar yo, ni lo puedo dejar que lo rompa, ¿sí? Le escucho. Bien. Estado del árbol, ¿a eso se refiere? Sí. Todas las mañanas, Nela. A ver. me sale el vaso, el gordo. Villalobo, que ahí acaba de venir, me ha visto a mí y me retó. 7:45 de la mañana con 2 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, viendo la poda, nenda. Y afortunadamente me di cuenta que me estaba volviendo a infartar por el frío, me había agarrado de un espasmo de frío. Así que sí, nosotros vamos, nenda. Todo, por eso digo. Y Ariel también ha venido y le hemos pedido que le paguen a los podadores el desayuno. Ariel no, Andina. Pero sí, Nelda, vamos, quédese tranquila que vamos. Y hoy a las 8 de la mañana estamos inaugurando un sistema nuevo de bacheo, 8 y 14 para ser más exacto, si quiere después... no la traje la tablet. Estábamos ahí viendo cómo se hacía el sistema de bacheo, porque la única forma de controlar es estando, Nelda. La única forma de controlar bien es estando y viéndolo, ¿sí? Sí, Mariano. Fueron ingenieros agrónomos. Bien, Mariano, no vamos a discutir la currícula de cada uno. Sí, ya. Para la empresa terciarizada tiene una ingeniera agrónoma manejadores y no depende de nosotros. Mariano, vamos a tenerlo en cuenta, lo que usted nos dice, pero como dice Alicia, la empresa tercerizada también tiene una ingeniera agrónoma, que nosotros nos podemos equivocar. En nuestro caso de Caballito, de la Comuna 6, es técnica agrónoma, no es ingeniera. Se puede equivocar, puede pensar diferente. El otro día hubo una charla enriquecedora de si los árboles les hace bien o les hace mal. Vio que hay una moda ahora que le tejen al crochet alrededor del árbol. También tuvimos que intervenir con eso. Pero no hay una normativa que dice tiene que ser un ingeniero forestal especialista. No. Bueno, hay un montón de cosas que deberían ser, pero lamentablemente no son, Mariano. Mariano, lo entiendo. Bien, Mariano. No lo toma mal, pero esa es su opinión, ¿sí? Mariano, nuevamente. Bien, Mariano, nuevamente. Nada más lejos que entender que lo que usted quiere es fastidiarme, ¿sí? Nada más lejos que entender una cosa así. Que no me pida disculpas, yo lo entendí perfectamente lo que usted me plantea. Pero lo que le digo, no lo tome a mal. Usted me dice, tienen que mandar idóneos, de lo cual yo desprendo que usted considera que el que mandamos no lo es. Entonces me veo en la obligación de decirle, ¿qué formación tenemos yo al menos para saber si es o no es idóneo o usted? Por algo pasó por la facultad y tiene un título que lo habilita. Espere, yo lo escuché, le pido que me escuche. Posiblemente, no sea tan idóneo como usted considera que debería ser, ¿sí? Pero vuelvo con el mismo ejemplo. Hasta en la ciencia más humana que hay, de acuerdo a mi criterio, que es la medicina, un médico dice una cosa y otro médico dice otra sobre el mismo paciente, ¿sí? En el caso del cedro, específicamente, ese que usted hace el comentario, no es que tenía una mal formación, discúlpeme, pero no es así. Lo que tenía el cedro es un desbalanceo producido por una malformación, y todos los libros dicen que para proteger la vida de los transeúntes, los árboles tienen que estar balanceados. Por eso querían cortar el cedro. No. Vamos a tener en cuenta. Bien, me voy a ocupar del tema, Mariano. Nuevamente, ¿no? me parece muy osado decir que vio una materia en la facultad. No lo tome mal. Y lo vuelvo a invitar a que hagamos fuerza para que cuando se caiga en la rama, se rompa la rama y saquemos de nuestra idea la palabra muerte. ¿Por qué se tiene que morir alguien? A ver, explíquemelo. Pero entonces usted no me escuchó cuando yo empecé a hablar. No lo toma mal, Mariano. Perdón. Yo también soy abogada. Yo te digo lo siguiente. Vos estás especializado en determinado tipo de materias, laboral y derecho de familia, y un ingeniero agrónomo. Yo no lo conozco, no conozco quién está haciendo el relevamiento. Puede estar especializado en el tema forestal. Con lo cual, nosotros no estamos, ninguno de nosotros, ni vos ni nosotros, especializados, ni sabemos si realmente esta persona es idónea. Creemos que sí, porque esta persona ha presentado su currículum y esta persona está contratada a ese efecto. Nosotros, de cualquier manera, por más que nos pongamos a discutir, entendemos todos tu posición y también estamos de acuerdo que si no es una persona idónea no debería estar trabajando. Pero nosotros hemos considerado, pero lo es, porque ha sido contratada con la especialidad para saber exactamente el tema. Pero es que estamos hablando de un ingeniero, es un ingeniero agrónomo. Un ingeniero agrónomo, puedo hacer una especialidad, no podemos estar discutiendo. Estamos discutiendo una cosa que no la vamos a poder resolver, ¿entendés? Lo charlamos en todo caso, si querés, vemos el currículum. La persona esta ha salido del botánico, ha sabido hacer determinado tipo de cursos y además debe estar especializada seguramente, si no, no se lo toma, porque hay un montón de gente, hay cola de gente que quiere hacer ese tipo de tareas. Y obviamente nosotros, imagínate, no nos vamos a poner con el perjuicio, vos siendo abogado sabrás, perdón que te tutee, sabrás que no nos vamos a poner en una situación en la que nadie nos va a salvar, obviamente, porque vamos a ir, evidentemente vamos a ser demandados en el caso de no tener personas idóneas. Pero justamente esa es la idea. Se va a empezar a hacer cargo de este tema cuando llegue la formalidad. ¿Por qué no comprometemos a la Junta que organice una reunión después para discutir este tema con el Consejo Consultivo, si tienen ganas, para poder continuar con el informe semestral de gestión? Si les parece. Mariano. No, yo no dije en realidad no estamos esperando la muerte. Yo dije otra cosa, lo que pasa es que no lo tomes a mal, me parece que no me escuchás. Dije, hagamos todo lo posible, cada uno en la cosa que crea, para no tener muertes. Eso es otra cosa diferente a la que vos decís que dije. Una cosita, llevamos una hora hablando de espacios verdes y estamos como dando un poco vueltas en lo mismo. Si hace falta seguir discutiéndolo... Acá ya quedó el compromiso de la Junta de volver a armar una reunión donde discutamos los temas que queden por tocar, que hagan falta, pero a ver si podemos seguir avanzando en el informe semestral de gestión. Así, bueno. Toto, lo escucho. Perdón, le digo Toto porque lo conozco por Toto. El área Gonzalo, Museo del Che Guevara, todo lo que se trate aquí, les quiero felicitarlos por la pasión que ponen, la presencia que ponen en mejorar la calidad de vida del barrio a todos. Pero hay un común denominador y es el habitante del barrio. Yo no sé cuántos miles de vecinos tiene Caballito, más o menos. ¿180.000 de acuerdo a lo que contamos anoche entre los 7? Acá tenemos 28 más o menos, aparte de los funcionarios. Entonces, perdón, que también somos habitantes y de Caballito. Y vecinos, porque vivimos. Además, no dudo que entre todos nosotros potencialmente superamos la cifra, claro, son bárbaros. Pero ese común denominador, que habla de esos 100.000. Marcos, ya hay una pobreza en nosotros, incluyo, de comunicación con el vecino. O, si queremos acusar a los vecinos, todos, es bueno que esté en acta, que los vecinos de Caballito se caracterizan por una falta de pasión por lo suyo, por lo propio, por el barrio. Como lo querramos enfocar, quiero dejar constancia de esto nada más. Y un un agregado de espacios verdes para inclusive tentar en forma aniñada, infantil, de revertir la pobreza en presencia de cantidad de gente, yo sugeriría que en cada una de las plazas que se mencionó, Pavalón, Rural, etcétera, etcétera, hubiera un panel en donde la comuna informara a la mamá que está cargando a su pibe en el tobogán, a la señora que está haciendo su caniche toy, de que hoy, o mañana, o entre 3 días, en la escuela tal, va a buscar a mi hombro, que en el, ahí en el Parque Centenario de una charla, hermosa charla sobre es una excelente idea, porque en realidad no solamente es para informar de esta reunión, sino de toda la información, inclusive de las organizaciones del barrio que quieran, la comuna y las organizaciones que estén dispuestos a una cartelera pública de información de lo que pasa culturalmente y de participación ciudadana. También, te cuento que me acaba de pasar la señora Fraga en la mañana o la tarde de hoy, el presupuesto de los gastos de imprenta que llevó esto. Así que gastamos plata para la difusión, ¿eh? Sí, claro, es la respuesta. Eso lo podría hacer el señor de Pavalón, que son amorosas, y no tiene el sector, como ustedes ya lo saben. No, no se lo mantiene la municipalidad, el sector. ¿No? No haría tanto la comuna, señores. Está bien. El vecino se mueve, ahí aparece la comuna. Porque todos necesitamos que nos exijan lo que debemos hacer. Todos necesitamos que nos exijan para lo que estamos. Mire, Eladio, me parece fantástico. González, mire, usted tiene una visión privilegiada de la Plaza del Caballito, ¿sí? Fíjese qué cosa rara. La Plaza René Favaloro. Enfrente. No la grafitan. La Plaza del Caballito es el festival del graffiti. La Plaza René Favaloro, no le puedo dar el número porque le iba a decir una guarangada, pero creo que compramos 40 lámparas o 50. En la del Caballito ninguna. La Plaza Giordano Bruno tiene 127 metros de muro y no hay un solo grafiti. ¿A dónde apunto con todo esto? Cada plaza tiene un comportamiento único e irrepetible, por suerte. Algunas las cuidan de una forma y otros las cuidan de otra. Nosotros hacemos el mantenimiento por metro cuadrado, no por estatus de la plaza, ¿sí? Entonces no es que la plaza, la comuna o el gobierno de la ciudad o el municipio, como dice usted, no haga nada en una y en la otra hace todo. En todas hacemos todo. Es más, la Plaza Favaloro, como dice usted, la señora Carmen Clos me pide, me exige, me ruega, me implora que ponga guardianes. Y no hay guardianes. En la Plaza del Caballito hay 3. Los tengo que perseguir con una mira láser para encontrarlos. La Plaza Favaloro la cierran todas las noches. La Plaza del Caballito me rompieron 70 candados en un año. 70 candados. Yo quiero que usted dimensione lo que estoy diciendo. Entonces, no son todas las plazas iguales. No es que a una le damos bola y a otra no. La Plaza de Angélica, como la llama usted, la crisólogo Larralde, ya no sabemos cómo hacer la mesa para que no se la rompan. Perdón, ustedes no gastan dinero en poner el debate de la caca del perro. Eso lo hace Angélica y sus compañeras de la plaza. Es que tienen pasión, que todas esas cosas artesanales que nosotros vamos. Pero si nadie dijo que era malo, lo que yo le estoy diciendo es que usted dijo que nosotros no invertimos en una plaza y sí que lo hacen las vecinas. Y no es cierto. Eso es lo único que dije. lo artesanal está bárbaro en tanto y en cuanto lo escriban sin falta de ortografía, ¿sí? Porque dice traiga con Y, y a la señora Angélica Rodiño le compramos y le instalamos los carteles que dicen que levanten la caca del perro. Está bien, pero es una cuestión de gusto. Nosotros todos ponemos iguales. Pero él. Estamos. Perdón, quiero hacer una sola aclaración, Toto. Falta mucha cartelería en muchas plazas, pero hay una ley que tenemos que cumplir, que es la ley que nos pide que toda la cartelería de todas las plazas tiene que ser exactamente igual. Toto, yo lo escuché, pido que me escuches. Perfecto, perfecto. La señora Angélica es muy buena. Y cada vez que me pide algo le mando a pintar la rejita. Yo no tengo la culpa de que le rompan 40 veces la puerta del canil, Toto. Toto, con todo respeto, yo no tengo por qué tolerar que le rompan 40 veces la puerta del canil. Que podemos comunicarnos, porque yo sé que ustedes quieren comunicarse. Toto, usted me habla de comunicación, yo le pregunto. ¿Quién vandaliza la plaza del Caballito? Perdón, Toto, le tengo que contestar, discúlpeme, perdón, Claudia. Por las dudas, me imagino que todos lo saben, pero por las dudas, la señora Ondina Fraga, a mi izquierda, es la encargada dentro de la comuna de participación vecinal. Ondina, pregúntote para que el señor se quede tranquilo. ¿En algún momento yo te prohibí que acá haya 150 personas? ¿Te escondí los papeles? ¿Te dije que no algo? No, juro. No, el tema es... No quiero hablar... Me parece que no es pertinente en este momento. En este momento que el señor presidente Iambrich está exponiendo el informe del año pasado. Pero sí voy a decir una sola cosa. En el mes de fines de mayo, principios de junio, vamos a hacer una reunión especial para todos aquellos que quieren opinar de participación vecinal en la comuna, abierta para toda la población. Lo que quiero aclarar es que este espacio, no solamente está arreglado por la ley 1777, sino que es constitucional. ¿Está bien? Es constitucional. Con lo cual estaríamos violando no solamente la ley, la constitución, etcétera, etcétera, si no diéramos difusión. Es verdad que no llegamos a los 180.000 habitantes, tenemos muchísimas dificultades. Es verdad que el presupuesto es mínimo también. Ahora, también hay otra verdad, es qué hacemos entre nosotros para mejorar, entre nosotros digo, junta, y ustedes, los que habitualmente participan en este Consejo Consultivo, para mejorar esa, para llegar conjuntamente a una mayor cantidad de gente. Lo que, por otro lado, es verdad, es que la participación vecinal en temas, en estos tipos de temas, no es algo que explote de emoción. Esa pasión que vos decís, que debería ser... realmente una gran pasión de la gente, bueno, por ahí está apasionado por otros temas importantes también, pero... Toto, y si no lo toma mal, cambiamos de tema. Le recuerdo esto, Jorge, ayúdame. En el 2011, 10 de diciembre del 2011, en el verano del 2012, se convocó al Consejo Consultivo Comunal en este lugar. No entraba gente en las gradas. Yo no hice nada para que se fuera. No, Jorge, corregime si miento. Estaba completo esto. Todo lleno, todas las gradas. Se replica sé que vos replicás ley de convocatoria en todas las oportunidades. De hecho, a muchos nos llega a comer, pero bueno, esta es la realidad. O sea, es una realidad que no le hemos podido encontrar la vuelta de motorizar a la gente. Por ejemplo, en el tema de los empleos, que realmente no es muy. La gente no lo ve con una cuestión importante. Estamos cumpliendo también con requerimientos que son normativos. Por eso sería importante dejarlo terminar a su exposición, ¿no? Y tendría que haber una jornada. No digo como una, no digo como la dijeron como un todo. Necesitamos que alguien nos preocupe por resolver nosotros acá, escuchando, mucho. Ondina es la responsable y encargada y diseñadora. Creo que gráfica de la gráfica que se reparte, pedirle a ella que hace muchos, por suerte. Digo, si no lo toma nada mal, pará, Milciades, nos queda media hora. ¿Quieren preguntar? Porque si sigo leyendo se nos hace eterno esto. Si no, se las mando por escrito, pero casi todo, a ver, lo de las metas, no, perdón, simplemente a mi criterio, no lo tomen a mal, ¿eh? Voy a contestarle las más rápidas que tengo acá. ¿Cuál fue el presupuesto de Vengado durante el 2013? Quiso Dios la casualidad. Del 2013. Ahora perdí las preguntas. No, esto es otra cosa. Del 2013. Te digo el número final grosero. Estaban asignados, incluyendo inciso 1, perdón, sin inciso 1 eran 7 millones, uy, qué poca luz que hay, 7.947, ¿sí? Y quedó como disponible 13 pesos con 07. Se gastaron 7.900, perdón, no alcanzo a ver, ¿eh? 8.63 y quedaron pendientes de preventivado y no gastado 45 mil pesos, número grosero te estoy diciendo. Eso es sin inciso 1, ¿sí? Y, perdón, sí, digo bien, y completo es 14 millones 800, te lo estoy leyendo rápido, me decía, ¿eh? Es 767, 700, pipiripipi. Y disponible quedaron 15,79. No ejecutados 46.400, que tenemos 28.400 por un lado, de, dice, no especificado, o sea, te estoy diciendo lo que no se gastó, ¿eh? Papel y cinta y cartón para oficina, 2.000 pesos, 500 pesos productos de artes gráficas y casi 4.000 de útiles de escritorio. Eso es lo que no se gastó. Respecto a las obras correspondientes a las del segundo semestre, ya se las dije. Por eso dije. No, quiero que compongamos de acuerdo en la terminología. Nosotros estamos preguntando de mercado y hablas de disponible. Cuando nos hablas de disponible, por supuesto, pero tranquilo, no contestas tranquilo. Porque el disponible no es lo mismo que el de mercado. No. Y nos estás hablando de disponible. No sé si hay una confusión. No, Jorge, a ver, yo te cuento lo que tengo en esta planilla, Inchito. Acá tengo. El vigente. Está bien, yo sé que vos sos contador y con los analistas de sistemas y licenciados nunca nos llevamos bien. Tengo el vigente, el preventivo, el restringido, pero escúchame. El vigente, el preventivo, el restringido, el definitivo y el disponible. Es lo que tengo acá. Bueno, yo te digo lo que tengo acá hoy. Pero a ver, yo mientras nos juntemos con una fecha que yo pueda venir y en un horario que pueda venir y nos tratemos como nos tratamos hasta hoy, lo que no podemos hacerlo todos los miércoles. No, pero espera, tengo una propuesta. Espera, leyendo. Tengo aquí una propuesta para ver si. El CIADE. Quizás hacerlo en la comuna para que no tengamos tampoco el apriete. No, a ver, las reuniones de más de 2 horas es soporífero. Entonces, que sea acá o en el club, da lo mismo. Está bien, pero ¿qué les parece si en esa oportunidad lo hacemos ahí o para quizás? Si nos vamos a manejar con este volumen de gente, no hay problema. Por eso. ¿Eh? De vuelta, si nos vamos a manejar con este volumen de gente, no hay problema. Lo que digo es, si... No, porque, a ver, 100 no entran, Jorge, y 40 tampoco, no respiramos 40. Por eso te estoy diciendo. ¿Sí? Si no lo hacemos como dice la ley, en una escuela o en un club. Igual lo digo, se puede pedir el jardín de infantes, quizás que está ahí nomás, pero yo para que les quede cerca. Tenemos el mismo, no, pero amor, a mí me queda, te juro que me queda más cerca esto que el jardín de infantes. Digo, el de Formosa. A vos también, ¿no? Si no, el colegio de Formosa. Lo que sí les digo, si quieren, preparamos unas respuestas rápidas con todo el detalle que ameriten a esas preguntas para adelantárselas y listo, para no ponernos a leer la pregunta y la respuesta, si la podemos tener esta llamada. Mucho mejor. Y nos evitamos toda esta cosa. ¿Sí? A ver, de vuelta, Mercedes, sé que las preguntas llegaron el lunes, le pedí a Ondina o a la niña que la acompaña a ella que las haga entrar como corresponde por mesa de entrada, hoy yo estuve todo el día en la calle, me sentaré mañana, si no me retan, el lunes, martes, miércoles, ya lo tenemos. Se las mando, las leen y después si quieren nos juntamos. Pero no que nos juntemos para leerle esa respuesta, digo, ya la tenemos, ya la tienen ustedes. ¿Quieren que le pase todos los informes en mi casa? No tengo problema, muchachos. A ver, yo no tengo problema. Pregúntenme lo que quieran. ¿Sí? De acuerdo a lo poco que vi ahí rapidito. ¿Hablaban de presupuesto? Lo tenía acá, se lo quería contar. ¿No sé, quieren que se lo cuente? No se lo cuento. A ver. Claro, está flojito de papeles. Cierro con la compañera Fraga. A ver, hoy ya es miércoles, ¿sí? Tiene que ser antes del Mundial, ahí está. Por ahí pasan 15 días, pero no 4 meses. A ver, otra cosa. Yo vine hoy porque me invitaron hoy, ¿eh? No es que no quise venir 4 meses, ¿eh? Porque ella me dijo que... No, mentira, no dijo nada. No, pero que sean 39 días para que puedan acomodar más gente. ¿Cómo que vio? Está bien, lo vamos viendo, chicos. A ver. Muy bien. Listo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor. Lamento que los otros muchachos no puedan hablar.